It's just a motherfucking remix. Tú has sabido entender el principio, lo que nadie entiende. Tal quien has sabido esperar que te pueda llamar. Para mí estás siempre. Y que solo tú y nadie más que tú. Fire Music. Vivir en mi pecho, soy un hombre derecho. Porque aquí estás tú. Aquí estás tú. Porque aquí estás tú. Yeah. Yeah. Camino hacia adelante y dejo el pasado que ahora vive lejos. Si te fallo es cosa de pendejo. Yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. Camino hacia adelante y dejo el pasado que ahora vive lejos. Si te fallo es cosa de pendejo. Yo soy tu reflejo, baby, eres tú eres la luz que me ilumina si otra vez me descamino. El motor que hace que nunca se tranque este molino. Porque dando vueltas es que yo he llegado a donde estoy. Así que pide mil estrellas que las manos te las doy. Tú mi amuleto en secreto, la única que respeto. Por eso es que contigo me voy a su incompleto. Deja a un lado el orgullo, tú pide que es tuyo. Y el que te me toque lo va a ropar el marullo. Tal quien, yo sé que ya era loca con él. Le dedicaba todas las canciones de Yandel. Abusadora, abusadora, abusadora. Te llegó la hora y hoy en día es mi señora. Reverencia, que estás con el príncipe azul. Me preguntan, Coscu, tú te has puesto pa' ella full. Mi pollita, la que me da y nunca me quita. Juntos en el mismo barco, solo el cielo limita. It's just a motherfucking remix. Camino hacia adelante y dejo el pasado que ahora vive lejos. Si te fallo es cosa de pendejo. Yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. Camino hacia adelante y dejo el pasado que ahora vive lejos. Si te fallo es cosa de pendejo. Yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. Yo nunca te veo. He conocido algunas que vienen y van, pero te juro que mi vida ya no está. Tú eres la que mi amor merece. Admito que sin ti estoy perdido. La luna que ilumina mi camino. Eres mi destino. Desde que tú llegaste todo cogió sentido y color. Yo buscaba algo bueno pero tú fuiste mejor. A lo que siempre soñé y el día que menos busqué me sorprendiste de repente en un mensaje directo. Y es hermosa, la mujer más poderosa, otra cosa, la que manda y va mi esposa. Estaba escrito que tú llegaras y te lo repito, que tenía mucho poder pero faltaba algo bonito. Y porque aquí estás tú, y si algún día no estás, en vez de caminar para el frente doy 10 pasos. Para atrás yo era conforme, un tipo que ve la vida uniforme. Y lo que veía pequeño tú lo hiciste enorme. Aquí estás tú, camino hacia adelante y dejo el pasado que ahora vive lejos. Si te fallo es cosa de pendejo. Yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. Camino hacia adelante y dejo el pasado que ahora vive lejos. Si te fallo es cosa de pendejo. Yo soy tu reflejo, baby, eres mi luz. El príncipe Dalquiel. Dímelo, Chencho. Rock Wireless Inc. Oye, dímelo, Coyote. Este 17 de octubre vamos a romper el Guaya Guaya. Dímelo, Charco. Dice López Jota. El Zorro Rebellion. Señor Vázquez. El Mueca. Chelo. Luisito Barber. On Fire Music. Yo le doné Mikey. Aquí estás tú.